Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas, como cada semana, a este programa 100% necaxista. Vamos a hablar de los triunfos y triunfos y más triunfos de nuestros Rayos del Necaxa, ¿cómo no? Ya saben que tenemos uno o dos triunfos por semana. Y dije, vamos, porque no estoy solo. Creo que este programa necesita un equilibrio y necesita una parte optimista. Y para ello, qué mejor que el influencer necaxista por excelencia. El padre del positivismo murdoxiano. Mi ranchero favorito, Don Murdoqueras, compadre, ¿cómo estás? Qué letanía para presentación, te la agradezco. Y pues saludo a toda la banda que nos está escuchando. Hermandad Necaxista, bienvenidos a este podcast lleno de optimismo, de esperanza y fe. En ¿sí? La Jimineta. No, sí jala bien. Les decía yo hace rato a los patrones, sí jala bien chido este Lamborghini, ¿eh? Ay, así. Dios mío. Qué chido jala. Pero bueno, esa letanía fui yo echando paja, compadre, para darte el reconocimiento que mereces, desde luego. Y en un intento desesperado por no quedarme jetón. Así. Pero bueno, ya no sé ni... ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? No sé, a ver, la semana pasada sí tuvimos programa. A lo mejor la gente no lo escuchó, no lo sé. Fue León. Antes de León, ¿qué fue? Tigres, ¿verdad? Creo. Tigres. Antes de Tigres sí hablamos. Puebla, sí, de Puebla sí hablamos, ¿no? ¿Y la goleada, no? ¿O qué? No, la de Chivas sí hablamos, ¿no? Por eso, esa fue la última que mencionamos. Por eso. Entonces nos falta Puebla y Chivas. Ah, es que fue primero Puebla y después Chivas, cierto. Y después de eso fue que Tigres, León y Santos, ¿no? Efectivamente. Ok, entonces si te parece bien y si a las cuatro personas que nos escuchan les parece bien, vamos a irnos en ese orden, ¿sí? ¿Te parece, compadre? Perfecto. Ok, yo ya ni me acuerdo qué pasaron esos partidos, pero bueno, vamos a darle. Necaxa visitó el Volcán Universitario, obviamente a los Tigres de la U de Nuevo León. Un partido que quedó con empate a ceros. Y, salvo lo que tú opines, creo que Necaxa hizo un buen partido. Le hizo juego a Tigres. Ambos tuvieron sus oportunidades para haber ganado el partido. Finalmente nadie la metió. Un empate a ceros que creo que por el rival y por la condición de visitante de ese encuentro no fue mala. No sé si estés de acuerdo con eso o si nos quieras dar tus impresiones de ese partido. Sí, de acuerdo. Creo que un rival complicado como lo es Tigres allá en Monterrey, pues sí, siempre es de mucho riesgo, ¿no? Y digo, cuando toca en casa, pues ahí más o menos le puedes aspirar a que sea diferente el asunto. Acá, por cómo se dieron las cosas, cómo se da el partido, creo que Necaxa da una buena cara. La única variante es que sale Batista, ¿no? De la alineación titular, pone a Godínez de inicial. No sé, supongo que buscando el refresco, ¿no? O sea, no echar toda la carne al asador desde un inicio y tener ahí un futbolista que pudiera por ahí desequilibrar en el segundo tiempo. O hay una ocasión de Madrigal muy clara, ¿no? Que se va solo en un contragolpe y por ahí da en el poste, ¿no? Su disparo, si no mal recuerdo, ya había superado al patón Guzmán. Y pues por ahí fue como que la sensación que te decía que por ahí a lo mejor Necaxa podría haber sacado un poco más de renta de ese estadio. También, por su parte, Tigres tuvo sus ocasiones. Entonces creo que estuvo parejo el asunto. Se quejaron por ahí, yo alcancé a ver en Twitter y en redes algunas quejas de que cómo era posible que Tigres empatara con Necaxa en su casa. Ya le estaban tirando caña a Gignac. Pero bueno, quizás tú no creo que estés de acuerdo, pero por ahí lo que pierde Necaxa en este partido es que le significa una amonestación a Esquivel, José Joaquín, si no mal recuerdo, así se llama. Y con eso pues se perdería el siguiente encuentro, ¿no? De Necaxa por suspensión. Así que, pues bueno, un buen 0-0. Ojalá le hubieran dado 7 partidos de suspensión a ese güey. Un buen 0-0, quizás con o sea, no tan sufrido, creo yo, o sea, sino jugando bien, por ahí teniendo algunas ocasiones y mostrando, dejando buen sabor de boca. De acuerdo. Lo de Esquivel, yo no sé qué le ves tú. Y el otro día en una de las transmisiones le estaban echando flores, así como que, ¿en serio? O sea, ¿qué le ven? Pero bueno, yo no, me queda claro que yo no le veo lo que tú le ves. No sé qué le veas, pero yo no se lo veo. Pues es que lo que te digo, por el rival y la condición de visitante y esto, pues era un buen resultado. Aparte, se le hizo juego a Tigres en el Volcán, antes se le había hecho juego al Puebla en el Cuauhtémoc. Entonces, pues hasta ahí, pues, incluso los patrones decían eso, ¿no? Que se le había hecho juego a Monterrey, se le había hecho juego a Puebla, se le había hecho juego a Tigres. Pues sí, está bien, qué padre. Pero pues también a ninguno de esos le ganaste, ¿no? Entonces, y si lo sumas con la derrota que del partido que debías haber ganado ahí, que fue intermedio, pues peor, ¿no? Pero bueno, me parece, como dices, fue un empate no tan sufrido para nuestro equipo. Y me parece que también fue justo, acorde a lo que fue ese partido contra Tigres, o al menos contra lo que recuerdo que fue ese partido contra Tigres. Y bueno, hasta ahí, pues digo, yo no estoy feliz con la cosecha de puntos que tenemos en los últimos juegos, pero habrá quienes por la pura actuación sí lo estén, sí lo hayan estado después de ese encuentro ante Tigres, ¿no? Estuviste por allá, creo, ¿verdad? No, ya no llegué. Se intentó, pero ya no llegué. Yo ya te iba a echar la culpa, compadre. Pero bueno, ok, después de Tigres vino otro ridículo más en el Estadio Victoria. Digo, es increíble. Hasta cuando ganas haces el ridículo, ¿no? Pero bueno, contra todos los pronósticos, Necaxa le ganó a León. No recuerdo el dato, hace cuánto que no sucedía eso, pero según decían en la transmisión de TUDN, León nos había ganado 8 al hilo. O sea, pues, lo hemos dicho aquí muchas veces. O sea, León nos gana hasta en las canicas y si tiramos volados también nos gana, ¿no? Ese partido fue el viernes pasado, viernes 2 de septiembre, si no estoy mal. Sí. No sé. Mira, el primer tiempo, qué bien, qué padre, le salió todo bien a Necaxa. Lo hizo el equipo bien. Tuvo hasta algo de suerte. Un resultado inesperado a la hora del descanso. Inesperado, sí, pero me parece que también justo acorde a lo que hicieron ambos equipos. También hay que decir que es una versión muy triste de León, esta que visitó el Estadio Victoria. Pero lo del segundo tiempo fue, híjole, no sé. Yo sí digo que fue un ridículo. No sé si el Jimmy Lozano ha oído hablar de algo que se llama manejo de partido. Quizá lo oyó. Sí, quizá lo oyó, pero no sabe qué es eso. Porque si tú ves ese partido, llegas al medio tiempo y dices, estos van a ganar 3-0, y ves la manera en la que salió Necaxa al segundo tiempo, el Jimmy Lozano no es técnico para nada y no ha oído hablar o no sabe qué es eso del manejo de partido, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Le regalaste 45 minutos a un rival muerto? A mí lo que me molesta es que ese día, para como se dio el primer tiempo y que a Necaxa le estaba saliendo todo, ese día podíamos haberle cobrado alguna o algunas a León. O sea, ese día en serio era para haberle metido 8 o 9 goles a León. Pero no, el señor Jimmy Lozano dijo, ya estuvo, vamos a darle el balón a León, que el segundo tiempo sea de hueva. Y pues no solo fue de hueva, sino que terminó siendo sufrido. Es increíble que un partido que al medio tiempo tenías ganado y en el que habías dominado al rival, termines pidiéndolo ahora. Si agregan 2 minutos más, o si no se arma el conato de bronca en el tiempo de compensación, León no lo empata. Y eso es un ridículo para mí. Y ahí ni siquiera puedo decir que, ah, no, es que el estadio de Victoria. No, ahí es toda es del Jimmy Lozano. No sé qué piensas tú, compadre, yo ya me molesté. Es más, ya me voy. Yo siento como que exageran, la neta. Ahí voy porque. Ese es un gran primer tiempo. Necaxa creo que ha mostrado esto, esta tendencia ya de varios partidos, ¿no? Un primer tiempo en donde tomas la pelota, no importa si juegas de local o de visita, busca tener la posición de la pelota y de impactar al frente. Por ahí mucha presión en el inicio de los encuentros y ya conforme se va diluyendo el primer tiempo va bajando de revoluciones. Sin embargo, pues es justo ahí donde en ese bajón donde empieza a encontrar espacios y como en este caso, ¿no? Al minuto 34, Milton Jiménez, que por fin festeja y se sacude la malaria. y después Facundo Batista en una buena definición, ¿no? De un disparo de media distancia que también ya tiene rato que Necaxa no intenta esas cosas. Me da gusto que se empiece a hacer y que, bueno, en este caso Facundo pues anda inspirado y si bien no es ese delantero matón que esperamos, al menos ha tenido continuidad, ¿no? En sus buenas actuaciones, en estar en la zona, falta tener un poco más de contundencia, ¿no? Pero igual ya me estoy saltando también a lo que sucedió en Santos. Por lo pronto en ese partido, pues igual, creo que lo resuelve muy rápido Necaxa ya en los últimos, ¿qué será? 10 minutos del primer tiempo y después con la fortuna, ¿no? De esa jugada que era una buena combinación entre Milton y Facundo, en donde este último, el uruguayo, mete el disparo, pega en el poste, le rebota en la pierna, luego en sálvase a la parte y termina entrando ese balón, ¿no? Para Necaxa y entonces ya te vas al descanso con 3-0. Yo, al contrario de ti, creo que sí hace un manejo de partido. ¿Qué sucede? Pues yo me voy a morir con la misma. O sea, yo siento que el asunto es que Necaxa no tiene tantas alternativas para hacer sus cambios. Es decir, creo que los delanteros que están recurrentemente entrando en relevo de Facu y de Milton, que es el caso de Monreal y de Godínez, no están al mismo nivel. O sea, no creo que estén siquiera compitiendo por buscar alternar, ¿no? En la titularidad. Lo dijimos de Godínez ahí en Tigres, pero se ve más por una estrategia que porque realmente el jugador ande embalado, ¿no? Entonces eso le complica las cosas al Jimmy, sin duda. O sea, tiene que meterlos porque es lo que hay, pero en realidad, si en lugar de los juveniles que entraron hubiera entrado, no sé, Brian Casas, por ejemplo, tampoco me hubiera quejado, ¿no? O sea, la verdad es que para cómo están las cosas, entiendo que el Jimmy le dé oportunidad a los jóvenes y además lo hace, a decir verdad, pues ya en la última parte del encuentro. Entra Gómez, que no es su debut, porque ya había jugado al 70, 71, junto con Heriberto Jurado, que pues sabemos que ya tiene experiencia, a pesar de también ser tan joven. Y después el caso de Rogelio Cortés al 87, que deja ahí un espacio por el lado derecho, porque Brian García, nuestro lateral titular, pues creo que se resiente o algo así de una lesión y entonces le dan oportunidad de entrar a Rogelio Cortés y siento que ahí se le desacomoda el equipo en la defensa y hay cierta desatención, ¿no? Godínez pierde una pelota muy, muy fácil en el medio campo cuando tendría que haber reventado, ¿no? O sea, saca a la banda o lo que sea, pero no entregues la pelota donde la entregó y de ahí se detona una jugada en donde pues ya Víctor Dávila, sobres, estuvo a punto para meter ese gol. Y entonces se te complica el partido. Pero vamos, que se te complica al 89. O sea, no puedes hablar de que tuviste un poco manejo de control de partido cuando en realidad toda la crisis te duró 5 minutos, ¿no? O sea, fue del 89, por ahí del 92. O sea, creo que fue muy poco. O sea, es dramático por el momento y por el que fueran dos goles, pero... Pero, pero no siento, pero pues vamos, o sea, te llevaste todo el segundo tiempo ahí, sí, entregando. ¿Pero qué hiciste en el segundo tiempo? El segundo tiempo fue como partido de fútbol de los Simpson. Pero ya no tenías nada que hacer, o sea, ya tienes una ventaja de 3-0. Ese es mi punto. ¿Por qué si el primer tiempo lo hiciste ver tan fácil, por qué no seguiste igual? Eso es lo que a mí me molesta. ¿Por qué decir, ya estuvo, y tirarnos a la hamaca? ¿Por qué? No, ¿por qué no salir y cobrarle a León una de las tantas que nos ha hecho en los últimos años? Tiene ocasiones, Necaxa tiene ocasiones al frente y falla. Y después, pues ya, o sea, viene una fecha doble por delante, hay que descansar gente. Que se cansan los muchachos y la verdad es que sí, o sea, ¿no? Y es que no es que sea de este partido. Yo siento que en casi todos, Milton y Facundo, han salido de cambio para darles la entrada a estos otros dos, ¿no? El caso de Godínez y de Monreal. Y la verdad es que no han mostrado nada. O sea, no te dan esa sensación de ser revulsivo. Simplemente es dejar descansar los otros y tratar que la Virgen nos acompañe y que no pase nada. O sea, sí, yo siento que sí se peca de cierta confianza, pero vamos, que tampoco puedes hablar de que echaste a perder el segundo tiempo cuando todo sucede a partir del 89. Pero es que no hiciste nada en el segundo tiempo, compadre. Pues no tenías que hacer si ya tienes una ventaja de 3-0. No, bueno, entonces vamos a traer a Raúl Arias. No, pero pues es que si hablas de manejo partido, pues es eso. Tienes una ventaja, vas a manejarla. Ya se vamos, le estaba haciendo... Una cosa sería manejarla y otra sería no hacer nada. Entonces, y tú no hiciste nada. Pero es que tampoco... Creo que es diferente. León tampoco tuvo, o sea, se vio muy mal. Es que León está cojo. O sea, es el peor León en años. Estoy de acuerdo que eso todo es de Víctor Dávila, hace León muy mal. Pero si así está el rival, estás en casa, ahora, tienes un ventaja de 3-0. Dices Necaxa también tuvo oportunidades, León también. Sí, sí. Pero entonces, pues, vamos, que pues así se dio la circunstancia. O sea, yo creo que si te cae ese primer gol más temprano en el segundo tiempo, pues por ahí te alcanzas a recuperar, o sea, yo creo que a lo mejor hubiera hecho sus cambios de manera distinta, ¿no? O sea, a lo mejor no metes a tanto juvenil y tratas de... Ahora, que esa es la otra, es lo que te digo, es que tampoco hay muchas opciones en banca, no tenemos una plantilla tan amplia. Eso no es nuevo, compadre, no lo sufrió nada más el Jimmy. No, ya sé, pero pues también, o sea, es lo que digo, o sea, no puedes aspirar a que sea un equipo devorador de rivales los 100 minutos que se puedan llegar a jugar cuando no tienes una plantilla para eso. O sea, la verdad es que te da para lo que está haciendo. Yo creo, te da para competir y ya después en el alargue y en eso, pues hay que ser un poco más inteligentes y aspirar a que los que se quedan saquen algo de la chistera, ¿no? Como fue el caso del partido en Puebla, creo yo. Por ahí ya lo tenías ahí muy complicado y pero, tuvo que ser. A ver, el partido de Puebla, pues le hicieron partido al Puebla, sí, pero seamos honestos. Y ese día, el día que hablamos de Puebla, lo hablamos así de rapidito, ¿no? Pero Puebla en los primeros 30 minutos nos pudo haber metido 4 o 5. O sea, tampoco, sí, se rescató el empate y sí hizo un buen partido, un buen segundo tiempo en especial. Pero ese día Puebla nos pudo haber goleado al descanso, nos podía haber estado goleando. Tampoco es para que le llevemos flores al señor Lozano por la exhibición en Puebla. No, o sea, fue un partido divertido de ver, o sea, como fútbol. Ya si te metes a defender la playa en la Caxa, dices, pues sí, o sea, si te va como, o sea, te meten esos goles y tienes esas desatenciones, pues no puedes hablar de que hiciste un buen partido. No, y creo que es muy similar, no sé si quepa ya la comparación de lo que sucede ahora en Torreón, creo que es muy similar a lo que vimos en Puebla, sin embargo, la diferencia es que allá, pues, en Torreón, pues, no te dio para reaccionar, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, tampoco se le puede exigir tanto a Necaxa cuando en este partido de contra León tienes a, que es Ramírez, Jurado, Waldo Madrid, Diego Gómez, Rogelio Cortés en la banca, o sea, como opciones, son 5 juveniles y te dejan pues que lo otro, lo demás, pues Daniel Parra tampoco es que sea un jugador elite, Luis Fer Quintana mejor ni hablamos, Godínez y Monreal, ¿no? O sea, son tus opciones de cambio. ¿Qué quieres ahora, que meta? ¿Esos jugadores por qué llegaron? ¿Los pidió Jimmy? Los ¿O jóvenes, Jimmy nada más se le echó la cabeza? No, Parra llegó de fuera. Ajá. Godínez llegó de fuera, esos no estaban. No, no, pero pues, o sea, sabías con qué ibas a contar, o sea, no llegaron ayer, pues, o sea, Pero Jimmy les dio el visto bueno, quiero pensar, ¿no? O al mismo regreso de Monreal. Bueno, es que o si no, a Jimmy nada le más agachó la cabeza Messi, y dijo, sí, señor. Pues, ¿qué hace? No sé qué sería peor entonces, si darle el visto bueno a sus jugadores o dejar que, decir, este va a ser mi equipo y dejar que lo arme el director deportivo o alguien más. Ah, pues No, no sé es qué que, sería peor. No creo que sea como tal dejar que lo arme, pero es para lo que le alcanza, o sea. Sí, yo sé que no te van a traer a ninguna superestrella. Sí. Pero pues también tú no puedes salir a decir que es que les di descanso porque se van a cansar, por ejemplo, ¿no? O sea, por favor. No sé si Pero el pues señor sí, Lozano, se cansan los como jugadores. técnico, no sé, y lo digo esto en serio, si como técnico en Liga MX ha jugado alguna liguilla, porque por ahí dirigió al Querétaro y no sé si a alguien más, pero hay que avisarle que las liguillas se juegan 2 partidos por semana. Porque si no, pues ya para qué le hacemos al cuento, ¿no? Vamos todos a aplaudirle si el equipo, porque el equipo salió a jugar nada más, ya sin importar si lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Ah, mi punto es Y que vamos a justificarlo que porque pues tiene a X jugador, ya hay jugador, y ya. Vamos, que a mi punto es, vas al minuto 70 ganando el partido 3-0 contra un rival que no trae nada. Entiendo pues que te arriesgues, ¿no? A meter a los juveniles que metiste, porque además tienes bajas por lesión, y vamos, que con el plantel que tiene, pues se la jugó. Sí, sí hay cierto nivel de confianza, pero yo insisto en que creo que estamos exagerando un poquito cuando todo el peligro llegó al 89. O sea, no te comieron el mandado en el segundo tiempo como lo hizo Chivas en 10 minutos, ¿no? En el primer tiempo. Que eso también deberíamos aplaudírselo, ¿no? Ah, no. O Porque sea, no tiene equipo. También lo condenamos aquí, o sea, también se dijo. Se dijo. No, pero se lo podemos aplaudir también. Es que nadie lo está aplaudiendo, solo estoy diciendo que se entiende por qué hace las cosas. O sea, lo estamos justificando. Bueno, al menos tú, yo no. Me queda claro que yo no. Pues sí, o sea, vamos, que yo lo que te digo es eso. Yo entiendo por la decisión que tomó, que si estoy de acuerdo o no, que si hubiera hecho yo lo mismo, pues a lo mejor, no lo sé, digo, X, pero así se dieron las cosas. Y pues tampoco. Digo, al final de cuentas se gana el partido. No, pero la manera en la que se gana. Mira, yo siempre he dicho, lo importante es sumar de a tres, ¿no? Uh-huh. Y creo que en eso coincidimos. Lo importante es ganar y ya después ver las formas. Pero la manera, te digo, si el partido dura 3 minutos más, ni siquiera estaríamos hablando de un triunfo. Que además, ojo, es el único triunfo en los últimos 6 partidos. Sí, sí, eso también es preocupante. Sí, sí, sí, sin duda. Pero bueno, digo que hay que ampliar el panorama, o sea, ver por qué se dan las cosas y cómo llega Necaxa también a esta situación. O sea, se dice poco, pero ¿cuánto tiempo ya tiene Edgar Méndez lesionado? Que no has podido contar con Dieter, que Dieter era un titular indiscutible para el cuadro de Jimmy. Y pues bueno, al menos, insisto, tener esa opción como de cambio, no ha podido contar con eso. Ah, ok, lo que decías el otro día de tener a Dieter o Madrigal, ¿no? Uno y otro. Tener a dos en la posición, digamos. Sí. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Ok, esa te la compro más o menos, porque pues a mí Dieter tampoco se me hace una maravilla, ¿no? Pero bueno, ok. Sí, no, o sea, yo digo, para este partido en particular, pues desde que salió con esa banca, dices, no, pues va a ser a tratar de resolverlo lo más pronto posible. Ahora, también, en los últimos partidos la banca ha estado llena de chavos, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me entra la duda. Digo, coincido y te digo, no es exclusivo de Lozano. O sea, pues la banca de Necaxa nunca ha espantado a nadie, ¿no? Uh-huh. Y sí hay varias etapas del equipo en los últimos años en las que volteas a la banca y dices, ¿a quién meto, no? Sí. O sea, no solo le ha pasado a él. Ok, en eso estoy de acuerdo. Pero en los últimos partidos, como que ha sido una banca muy juvenil, ¿no? Ahora, ahí va. y ahí no contra Jimmy. ¿Es una banca así por decreto? ¿Por aquello de los 9 canteranos? ¿O qué? Por proyecto, puede ser. Pero, o sea, ¿no sería absurdo? ¿Por qué? O sea, yo como técnico convoco a los que creo que pueden ser y no voy a convocar a 5 chamacos porque tú me dices que tengo que convocarlos, güey, porque el técnico soy yo. Ah, ¿por qué no, voy a dejar sí. que me digan llévate a 5 chamacos a la banca? Ah, pero ¿por qué es el técnico? Y peor si te dicen mételos. No, a ver, pero a ver, ¿por qué Jimmy Lozano es el técnico? Porque Necaxa le presentó ese proyecto, o sea, nadie está ahí, o sea, no es una sorpresa ni están engañando a nadie, creo yo. O sea, Jimmy aceptó teniendo las condiciones que Necaxa le debe haber puesto. Ahora, yo no estuve ahí para negociar. Canija, ¿me estás diciendo? ¿Eh? ¿O me estás diciendo que el hambre es canija? No lo sé. mira, no sé cómo se dio la negociación, pero sabemos y se dijo desde el principio que él estaba ahí porque le gustaba el proyecto que Necaxa le puso en la mesa. O sea, no creo que sea imposición. Estamos especulando porque no sabemos. Exacto. Cuál y además, pero lo que sí vemos es que cuánto tiempo lleva Necaxa obteniendo buenos resultados en los torneos de fuerzas básicas o de niveles inferiores o lo que quieras. Lo lógico es que se aspire a que esos jugadores pues eventualmente vayan llegando, porque también se ha criticado cuando no ha pasado así, ¿no? Que esos jugadores tienen 2-3 partidos en Copa y luego vas y los vendes en a Mayore o en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, o equipos de división de ascenso. Entonces, pues es que sigue siendo así. Sí, pero bueno, tienes una banca con 5 juveniles de fuerzas básicas y tampoco les parece. Necaxa es lo la que cosa, tiene. La cosa es que no hay una continuidad, creo. Porque tienes a 5. Y seguramente el torneo que entras a tener a otros 5 o 6, pero van a ser otros 5 o 6, no los mismos 5. Pues vamos a esperar. Pero mira, por ejemplo, de la plantilla original, ¿cuáles están desaparecidos? Ulises Cardona, creo que es desde muy pronto dijimos adiós, ¿no? No, pues es que se volvió a romper. Ajá. Arturo Palma, creo que va por la misma. Y creo que no, tampoco lo extrañas. ¿Sí te acuerdas de Arturo Palma o no? Sí, desgraciado. Penal ese, nunca lo voy a olvidar. Y al frente, pues, Edgar Méndez. Y lo de Dieter Villalpando. O sea, te digo, no hay mucho más. Ah, bueno, pero Dieter y Edgar Méndez tampoco. Así que digas, no, qué cracks no. De clase mundial, no, ¿eh? No, pero es lo que tiene. O sea, sabíamos desde el inicio del torneo que eso, con eso contábamos. E incluso, ¿cuál era el ánimo al inicio del torneo? No vamos a hacer nada, esto va para el perro, o sea. ¿Y no? Güey, ¿no? Estamos en una posición que hubiéramos querido tener en hace 3 torneos, al menos. Sí, pero por lo que hiciste en las primeras 6 jornadas. Por lo que quieras, por lo que quieras, pero a final de cuentas, así va la cosa con este equipo del Jimmy. O sea, que vamos, no creo que si te hubieran dicho en la pretemporada, a la fecha 12 vas a estar en posición 7, lo hubieras creído. Es que así de mal está la liga. ¿Neto vamos en lugar 7? Sí, digo, falta que se termine de jugar la jornada 13, que pues entre más partidos pasen, seguramente Necaxa va a ir bajando más de posición. A ver, es que ahorita son el 7, pero cuando empezó la jornada, ¿qué lugar eran? Por ahí creo que. Bueno, digo, tampoco es que hayamos avanzado mucho, ¿verdad? Con la derrota. Sí, no. O sea, digo, falta ver cómo están los de alrededor, pero por ahí andaba. O sea, creo que había llegado a la posición 11 o 10, algo así. Y el triunfo en León es que el triunfo contra León es el que te sube. Ajá, ¿no? Te sube a la 7. Y pues sí, porque todavía falta. Ahorita está jugando San Luis, que es el que te puede rebasar. Que le anularon un gol, por cierto. Sí, increíble, pero bueno. Pero sí, todavía vienen partidos de Puebla, Xolos, que por ahí. Es que fíjate, ahorita ya vi la tabla, faltando toda la jornada. El 12 es Xolos. Hasta Xolos te puede rebasar. Uh-huh. Sí, puedes volver a caer hasta el 12. O sea, porque sí, porque una derrota, pues obviamente se complica. Y ya se está despegando del 5 para arriba, ¿no? Ahora, esta derrota con Santos, ya me perdí entre la discusión. ¿Ya estábamos hablando de Santos o todavía no? Pues todavía no, pero más o menos. Ok. Es que esta derrota con Santos, decían de... El primer tiempo, sí viste el partido completo, me imagino, ¿verdad? El primer tiempo, pues Batista tuvo 2 o 3, ¿no? Sí, increíbles. Y les decía yo que este es el Batista real. Este es el Facundo Batista real. Y les decía yo que era a los patrones que es más malo que la leche de la Conasupo. Y al mismo tiempo, Carlos Arias y yo pensábamos que era más malo que la leche Betty. ¿Sí te acuerdas de la leche Betty? Sí, que tenía caquita. Caca, sí, pobre. Que tenía caquita. Sí, exacto, esa. O sea, este es el Batista real y ese es el Necaxa en ataque real. O sea, ese es Necaxa. A mí no me engañan. El gol, ya nos vamos a saltar. Bueno, yo me voy a saltar mucho del partido. Pero el gol lo generan Oliveros y Peña. Creo que Oliveros y Peña crean más peligro que el muerto de Milton Jiménez que tú defiendes cada programa y que el muerto de Facundo Batista que creo que tú también defiendes cada semana. No los defiendo, o sea, es lo que hay. Sí, ya sé, pero eso no los hace buenos. Ah, no. No, quisiéramos que estuviera más embonado, ¿no? O sea, creo que quisiéramos tuvo mejor... que llamándose, bueno, apellidándose Batista y Jiménez tuvieran las capacidades de Gignac o Martín o el que me digas, ¿no? Ajá. Pero no. Sí, ojalá, te digo, que sean lo que hay, no quiere decir que sean buenos. Sí, o no los hace menos malos. No, pero o sea, es para lo que le está alcanzando a Necaxa. O sea, lo dijimos al principio del torneo. O sea, a Necaxa le faltaba un delantero y por ahí pues uno que cubriera esa salida de Aguirre que jamás se cubrió, contaban con eso y al final de cuentas se le complicó la negociación y ya está allá en Rayados, ¿no? Pero no llegó nadie a cubrir ese puesto y ese es... porque volteas y ves a los relevos y Monreal y Godínez, pues no. A mí me cae muy bien Monreal. Pero no sé, ni lo conozco, ¿verdad? Pero pues, no sé, nomás de verlo, me cae bien. Pero la verdad es que no se ve cómo. O sea, ya entra con los partidos o resueltos o muy complicados, ¿no? Habría que darle un poco más de oportunidad, creo. Pero bueno, en fin, el caso es que tampoco te da como para confiar en que partidos vas a resueltos que hayamos tenido, solo el de León y ve cómo acabó. Por eso digo. O sea, ¿cuáles partidos resueltos? O sea, tu plural está mal. Por ahí había algún otro, ¿no? No sé, otro de los que se ganó en casa. No sé si Pachuca. No, bueno, antes de ese de León se habían perdido 2 o 3 en casa. Entonces vamos a irnos hasta el principio del torneo, ¿no? Sí. O hasta la anterior. Pero bueno, el punto es, sí, creo que Pachuca fue, ¿no? Que pues también se te complicó al final, más o menos. Pero bueno, Santos, sí, termina siendo Peña y el pecado es todo lo que fallaste en el primer tiempo, pero íbamos más o menos a lo mismo, tratar de resolverlo en los primeros 45 y ya a ver, te digo, a ver qué aguantas para la segunda mitad. Ya los cambios son distintos porque necesitabas irte al frente y por ahí Daniel Parra, ¿no? Que igual, ay... A ver, se me hace mucho eso humo. Es lo que no entiendo del proyecto de jóvenes de Necaxa. ¿Por qué traes a un joven de fuera? A uno que venía de Raya 2, o sea, del equipo de expansión de Monterrey. ¿Por qué? Y no, ojo, no tengo nada contra Daniel Parra. Uh-huh. Pero si tu proyecto es con jóvenes, ¿por qué traes jóvenes de fuera? No, pues porque seguramente venía en la negociación con Aguirre, ¿no? A mí me huele a eso. Puede ser, pero manera, ya pues por eso no. Lo tienes que meter, ¿o cómo? Pues porque no tienes más, o sea... Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué primero un joven? Digo, no, tampoco es que haya tenido tanta participación, y por ahí en algún partido de Santos no, creo que nadie se vio bien, pero por ahí en algún partido en el que entró, en el Victoria, no recuerdo qué partido, pero fue en el Estadio Victoria, entra y se ve, me parece que lo hace bien, pero a lo que voy, si tu proyecto es con tus jóvenes... ¿Por qué pones a un joven que formado en otro equipo, que viene de otro equipo, antes que alguno de los tuyos? pues para tasarlo, supongo. Para que crezca y después poderlo vender un poco más caro, ¿no? Y como con los otros, dices, era canterano mío, aunque lo hayas traído de fuera, ¿no? Como, como el Pogba o Montes. Sí, ¿no? Ay, bueno, nadie dijo, la gente dice, pero pues ellos no dijeron que era canterano. Es... canteranos de Necaxa, llegados de Cimarrones, claro. Exacto, importados. Sí, sí, sí. Yo creo que el caso también es el de Poggi, ¿no? Que lo mandaron a foguearse a Morelia. Y... No, bueno, pero ese siendo extranjero peor, ¿cómo podrías decir que es canterano tuyo? Ah, no dices que es canterano, pero son jóvenes. Entonces, la cosa es que Necaxa es un equipo muy joven. Por ahí el mismo caso de Brian Garnica. Yo creo que esa apuesta de Daniel Parra va similar a lo que se buscaba con Garnica. Y Brian sí ha respondido. La verdad es que sí ha tenido buen funcionamiento y ha embonado bien. Uh-huh. Pero ese es un joven ya con más camino recorrido, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Digo, ese de entrada no venía de la Liga de Expansión. Y la página de la Liga me acaba de quemar. El cabecita. De quemar el gol, yo lo estoy viendo en internet y... En fin. Los patrones me quemaron los dos primeros de Santos. Bueno, pues sí, entonces, ¿cuáles fueron los generales del partido contra Santos? Pues fue un mal partido de Necaxa. quizá la mayor diferencia sería la contundencia, ¿no? Porque en el primer tiempo creo que Santos genera un par y mete una de ellas ya en tiempo de compensación, si no estoy mal. Uh-huh. Y Necaxa genera, pues al menos tres, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Y pues ni siquiera es que hayan estado cerca de entrar alguna de esas tres, ¿no? Entonces creo que eso fue, diferencia en el segundo tiempo, sí creo que Santos fue mejor. Pues, quizá ya con la ventaja, no sé. O dirías tú que por culpa de lo que tiene el Jimmy en la banca, o sea, no es culpa suya, sino de su banca. Pues me parece que sí, Santos fue mejor. Yo siento que fue con poquito, ¿no? O sea, Santos es fuerte en su casa, pero además porque tiene un... golpeada fuerte, o sea, sí se tardó mucho en entrar al partido, pero cuando por ahí se monó, un disparo y vámonos, se acabó, ¿no? Y precedido de un error muy claro de Alexis, una rebanada ahí que no logra despejar, y pues eso te cambia también, el irte al descanso con la desventaja. Entonces como que fueron momentos muy puntuales donde Santos pudo encontrar... anotaciones de gol y además con disparos de media distancia. Oye, yo pasan los partidos y me pregunto, o sea, ya me queda la duda. ¿Ya le dieron aire al Chiqui Capitán o qué onda? No, pues está lesionado. Digo, pero pues por ahí algún partido ya entró unos minutos al final, ¿no? Y se resintió. ¿Y se volvió a lesionar? Sí. Ay, o qué eso, reina. O eso es la... de ser tan reina. Es la versión oficial. Que vamos a lo mismo, o sea, también... afortunadamente, pues Segovia ha respondido bien, ¿no? Y no pesa esa ausencia, pero... Que aparte de todo, ve lo que dijo este baboso y ve lo que dijo Segovia cuando llegó. Ah, exactamente. O sea, hasta ahí va ganando Segovia. Desde aquí. Ay, ¿por qué narran todo en el minuto a minuto de la página? A ver, de la liga. Puedes desactivar las notificaciones. Pero las que suenan son las tuyas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces déjalas. Yo pensé que decías que por qué sonaba en la página. Sí, sí. O sea, pero tú sí las tienes silenciadas, entiendo. Ajá. Ah, yo no. Sí, ya lo notamos todos. Pues. Bueno. Y a mí me queda... Sí. Ya las apagué. Okay. Y qué bueno, porque siempre que abro la página me cae regordo. Porque a veces incluso la abres para cualquier cosa... te vas a otra pestaña del navegador y regresas y te entran así como 30 seguidas, ¿no? ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Sí. Entonces ya las quité. Pues mira, la mejor ofensiva Santos con 27 goles, nos clavó 3 en momentos muy oportunos y no tuvo oportunidad. No sé, ¿tuviste algo de fe en algún momento cuando cae el gol de Alexis Peña? No, en realidad no. Yo lo veía muy complicado ya, o sea, tenías que haber dejado es al que, menos a uno, ya sea Facundo o a Milton, para tratar de tirar algo. Creo yo que ese partido se acabó cuando entró el 2-0 de Santos. O sea, ni el gol de Alexis me hizo pensar en algún momento que se iba a rescatar algo. Y por ahí, pues, ya regresó Dieter. Pero pues, yo no lo noté, o sea, no vi que estuviera ahí. La verdad, ya me estaba durmiendo en el segundo tiempo. Era un Dieter, era Dieter haciendo un Dieter, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Perdidón. Sí, siempre lo defiendes, ¿de qué estás hablando? No, o sea, se me hace que venía bien, ahorita le va a costar trabajo retomar el nivel, ¿no? O sea, viene de mucha inactividad. Vamos a ver si es titular para el próximo partido. O sea, ya quieres fregar otra vez a Madrigal. Madrigal me gusta de cambio también. Pero también creo que se ha ganado a pulso su titularidad y que le respeten el lugar. Entonces pues, sí le va a costar trabajo, te digo, a Dieter, yo creo. Ah, conociendo a Lozano lo mete el siguiente partido. Si ya está, lo va a meter. Pues mira, deberíamos hacer las apuestas aquí. Estaría bueno ahí poner el poll. Lo podemos poner en Twitter. ¿Crees que el próximo partido sienten a Madrigal o le respetan su titularidad? Al que deberían sentar es Araos, ¿eh? Creo que siguen pasando partidos y nada con Araos. Araos ha ido de muy poco a más o menos. A casi nada, ¿no? No, creo que sí. O de casi nada a muy poco. Sí ha ido sumando, lo veo un poco mejor ubicado y hasta participativo también en la defensa. Pero sí esperaba un poco más al ataque, ¿no? Más bien creo que el que ha mandado servicios ha sido Brian García. Pero bueno, Araos, mientras no esté Edgar Méndez, creo que puede estar tranquilo. Extrañé el cambio de jurado, pero creo que ni estuvo convocado, ¿sí? No estaba en la banca. Ay, bueno. Es que Jurado tuvo minutos en el partido contra el de León, ¿no? Tuvo minutos. Uh-huh. Pues es para que no se canse. Yo hablo de los dos de delanteros, pues esos son los que hacen todo lo de los del ataque. ¿De qué hablas? Tienen que rolarse ahí. Pero igual Jurado pues, se cansa. ¿Tú crees que no se cansa? Jurado es jugó como 25 minutos contra León. Y luego volver a jugar el martes, ¿qué te pasa? No, sí, no entendí por qué no lo llamó. Pero bueno, entró Parra y que pues tampoco mucho. Yo no entiendo cómo con 5 puntos en 6 jornadas eres lugar 7 de la tabla. No, te digo porque tienes un partido más, todavía faltan por sumar otros. Pero bueno, así las cosas. Entre comillas tienes un partido más porque acuérdate que en semanas pasadas prácticamente toda la jornada 16 ya se jugó. Por ahí falta el de Necaxa y otro más, nada más. Ah, bueno, sí. Pero digo, al menos ahorita hasta la fecha 13 todavía tienen pendientes por jugar. Bueno, Pachuca que ya está arriba. Tigres también está arriba. Chivas, Puebla. Creo que ya de los que te pueden ahí alcanzar y superar. Mazatlán tiene 12, no, ya no alcanza. Pero sí, podrías caer un par de posiciones todavía. Hasta el 9 nos podríamos ir. Que insisto, de todas maneras, para como veíamos. Y el sábado que nos gane el América. Para como veíamos al equipo. Sí, ese es el asunto. Si quieres, ya vamos a eso también. Ok. Sábado. No sé qué día va a ser sábado, quién sabe qué. Bueno, este sábado. Y es que martes 6, jueves 8, sábado 10 de septiembre, si no estoy mal. Uh-huh. A las 19 horas en el Estadio Azteca. No, en el. ¿Dónde es? Hola. En el Victoria. En Victoria, sí. Sí, es que me sacó de onda lo de que es sábado. Ajá. Ok. De hecho, originalmente iba a ser viernes, pero me dijeron que a raíz de esta fecha doble se cambió a sábado. 7 de la noche, Estadio Victoria, Necaxa recibe la visita del superlíder del América. Que, hijo, sí anda, Sí viene filoso el AME, ¿no? Sí, sí. Por ahí como visitante tiene 7 partidos. Pero va a ser local, ¿de qué estás hablando? 4 victorias, 3 derrotas. No ha empatado de visita el AME. Pero de local, pues va invicto, ¿ah? Y creo ahora, que ¿contra quién perdió esos partidos? Esos 3 de visita, mira, ahorita te digo rápidamente, contra Monterrey. Ajá. Contra Tijuana. Bueno, sí, no. O sea, en la 2, en la 4 y en la 6. O sea, es cada fecha una sí y una no, ¿no? En la 6. Así era hasta hace algunas semanas. Sí, en la 6 era León. Fíjate, cuando León todavía traía aspiraciones, ¿no? Pero sí, desde la fecha 6 fue su última derrota como visitante. Deja que cargue. Pero sí, o sea, la verdad es que se ve muy complicado. América trae un buen equipo, que no es novedad, pero además anda en muy buen momento, que eso es más peligroso todavía, más que las individualidades, que de por sí ya lo son. Creo que el momento que está pasando, pues anda de buenas. A ver, ahorita lo estaba viendo contra San Luis y pues le está costando un trabajo, ¿no? En su casa. Ya valió que eso esta cosa. Pero, ajá. ¿Qué más, Taker? Pues no sé, pero yo sí veo muy complicado el partido. Digo, afortunadamente es Liga MX. Digo, en este caso nos juega a favor, porque por ejemplo, hace algunas semanas contra Chivas nos jugó en contra. Pero pues, en una de esas, es uno de esos partidos en el que pasa lo que nadie espera, ¿no? Digo, yo la verdad no lo creo. Yo sí lo veo muy difícil. Creo que América nos va a ganar. Y creo que lo hará sin tanto problema, más jugando con la tribuna a su favor, no en el Estadio Azteca, pero sí con la tribuna a su favor. Entonces yo creo que sí, no vamos a sumar este fin de semana, compadre. Sí, sí está muy complicado y por eso era importante también tratar de sacar algo más, ¿no? Con la visita a Santos. En vías de lo que será la última parte, ¿no? De esta fase regular del torneo de la Liga MX, en donde, pues bueno, después de América, Cholos y Tijuana, ¿no? Y Mazatlán, perdón. Cholos, Mazatlán y por allá el Atlas, creo que también, ¿no? Son los. Y sí, son los últimos. Y después de eso, si es que llegamos, pues un partido de repechaje para irnos eliminados ahí. Y que los muchachos no se cansen teniendo que jugar a media semana otra vez. ¿Cuál es el vaticinio? O sea, ¿crees que entonces quedamos en zona de repesca? Pues para cómo está la liga, pareciera que sí. Para cómo está Necaxa, yo pensaría que no debiera ser, pero te digo, para cómo está la liga, pareciera que sí. Porque, o sea, Mazatlán en casa pues tendría que ser, o sea, si quieres aspirar a algo, pues tienes que asegurar ese, ¿no? Bueno, tenías que asegurar el de Chivas. Es que ese también yo creo que era un espejismo. Ah, no, lo de Chivas era un espejismo. Y sí. No. Y luego lo entregaste, o sea, con una mala alineación. Era un Chivas que no le había ganado a nadie. Eso no es un espejismo. Ah, pero pues, o sea, a mí no me extrañó pues que ganara. Y no me digas que porque es Chivas. No, no, no, no. Chivas venía sin ganarle a nadie. Y no solo te ganó, te pasó por encima. Sí, eso ya, o sea, los comos son lo que así de sí, deja mal. Pero bueno, lo que ese es mi problema con el Jimmy Lozano. Ahorita que dijiste los comos. Ajá. ¿Cómo pierdes con Chivas y cómo terminas ganando a León? A León le tenías que haber ganado como te ganó Chivas, por ejemplo. Sí, entiendo tu punto. Sí, sí entiendo en ese lado. Pero bueno, las visitas son las que me preocupan, Taker. perdiste 3-1 con Santos. Antes de eso, pues la visita a ceros en el Volcán, que pues decíamos buen partido. Lo de Puebla, que... buen segundo tiempo. Ajá. Y a San Luis le ganaste. O sea, como que este Necaxa es de mucho bandazo, ¿no? O sea, uno bueno y otro malo, y luego otro bueno más o menos, y otro malo más o menos. Y es un Necaxa que con la de Santos se volvió a poner con más derrotas que victorias. Digo, yo nomás digo. Y la que falta todavía. Bueno, o sea, tiene que aspirar a hacer más ahora de visita. Pues es que Necaxa hace más de visita, ¿no? Es que este de Santos me deja con muy mala sensación. De cara al final del torneo. Porque además sabemos cómo es esto del fútbol mexicano, donde lo que importa es llegar bien al final, ¿no? Creo que a pesar de lo de León, que pues buena victoria que necesitaba, después viene esta hacia abajo, ¿no? Lo de Santos y posiblemente lo de América, muy probablemente lo de América. Y luego difícil, o sea, ahí va a ser el punto de inflexión. O sea, un mal resultado contra Tijuana en la frontera, yo creo que ya te va a echar para abajo el torneo. No sé si alcance todavía a repesca porque Mazatlán pues puedes ganarlo y por allá al Atlas pues le puedes empatar, pero va a depender creo mucho de cómo se quede el ánimo del equipo en este partido contra Tijuana. Pero ya me estoy adelantando, creo. Creo que sí un poquito. Te estás yendo hasta el 18 de septiembre, tú ya diste el grito. Ay, de veras. Pero bueno, Necax América, que América tiene jugadores, ¿no? Que han vestido la camiseta de los Rayos. Tiene jugadores que alguna vez fueron hombres y luego se les quitó. Podemos decirlo así, tratándose del AME, ¿no? Pero pues, muchos, ¿no? ¿Quién? Zendejas, ¿no? Zendejas nada más. Según yo sí. Sí. A ver, aquí está la lista. Sí. Zendejas nada más. Ok. Y casi Viñas, ¿no? Que por ahí lo hacían ya aquí en Necaxa. Pero tampoco quiso. Otero. Oye, y Otero aparte está en Europa ya, ¿Sí? Va a jugar, no sé si va a jugar Champions o va a jugar Europa League, algo así. Mira, le salió bien. Le salió bien al desgraciado. No, siendo así, yo también le decía no al Necaxa, compadre. Digo, no sé si cuente, pero Salvador Reyes, pues no sé si sea hijo del que dirigió en Necaxa, ¿no? No tengo idea hasta donde yo sé, ¿no? Pero. En fin. Bueno, Zendejas, que también además está metido en una polémica ahí media rara. Oye, eso es una payasada, eso de que tienen que firmar un documento para... Y la cosa es que, como siempre, FIFA no dice nada, ¿no? Guarda un respetuoso silencio, diría Lelutier. Cuando les conviene. Ey. Pero bueno, ahí está Alejandro Zendejas, que, mira, nos ha venido aquejando a la ley del ex en casi todos los partidos donde se ha presentado la oportunidad. Así que muy probablemente Zendejas... Falló ese de Tigres y nada más porque el Piojoso Herrera no convocó a Córdoba. Pero Lichnowsky casi nos mete uno. Le dio al travesaño, ¿no? Ah, no me acordaba de esa, pero... Ese ya hubiera sido el colmo, que te lo hicieron defensa. Que por cierto no mencionamos, pero ¿cómo viste el detalle? Detallazo, ¿no? ¿De qué? En el partido contra León. ¿Cuál detalle? De Víctor Dávila, que... festeja y pide perdón a la tribuna. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo viste? No, nos ha metido tantos que tiene su sticker bien ganado en el grupo Patreon. Sí, además, de pronto ya se acordó, o sea, las otras veces le valió queso, pero a ver, en esta ocasión, cuando mete... Todos los ha festejado, ¿no? Los festeja, pero además, o sea, voltea a la tribuna y como que junta las manos como en señal de oración, y pues se interpretó como que pedía perdón a la tribuna por... O nos quiso decir los traigo de hijos también. pues no sé, pero bueno, Ahí estuvo el de, ahí el detalle, joven. Pero bueno, así, entonces, ahí está otra encuesta que podemos hacer en Twitter. Alejandro Zendejas perpetúa la ley del ex con Necaxa, ¿o no? Ok, para que voten los 7 personas que nos siguen en Twitter. Ay, muertazos también ya, pero bueno. Y pues ya, porque de Centellas Taker, pues ahorita está en receso la Liga Femenil. Hubo actividad de selecciones. Y están, pues la 17 creo que anda en lo de la... ¿cómo se llama? Sí, Revelations Cup. Esa, Revelations Cup. Y la selección mayor acaba de ganar la Angelina, ¿no? Compa Angelina o algo así. La de Los Ángeles. Era el Angel City FC, ¿no? Ajá, le ganó al Angel City. Que estuvo bueno el partido, ¿eh? Por si usted no pudo verlo, pues, se lo perdió porque estuvo interesante. Y pues, pero, oye, pero ese fue a la hora del Santos Necaxa, ¿no? ¿Qué tenías, 2 teles o qué? ¿Fue a la misma hora? ¿No? No. No, es el del Angel City, fue el lunes. Ah, sí, cierto. Me robaron un día, hoy es martes. Sí. Bueno, si usted está escuchando esto, seguramente es jueves o algo así, ¿no? O viernes. Salvo los patrones. O viernes, sí, la vez fue el viernes. Pero bueno, los patrones, si fueran patrones, sí podría, quizás sí podrían decir, hoy es martes, ¿no? Quizá. Yo creo que dirán, en todo caso, hoy es miércoles. Anoche fue martes. Anoche fue martes, ¿no? Más bien. Sí, también puede ser. Pero, qué divertido ha estado el grupo Patreon estos días, ¿eh? Ay, es que ya andan muy exigentes. Pero mira, creo que al que quieren correr no es a mí, creo que es a ti, compadre. Sí, la traen muy duro, sí, contra mí, pero... Creo que sí. Pero está creo bien. Que yo les caigo un poquito mejor que tú. La cosa es que lo que me preocupa es que Rayotab ya está buscando a... ¿Ya qué? Rayotab ya anda ahí arrobando a la del consumidor, ¿cómo se llama? ¿A la Profeco? A la Profeco. Oye, tranquilo. Decía Baldo que parecía que seguramente Rayotab estaba odiando a todos, pensando que todo había sido un truco, una broma hacia él. Que les decía, creo que decía Baldo, un audio, ¿no? Decía que que no, que sí existían los programas y que sí existían los contenidos Patreon y que no era un programa al mes. Ay. Pero mira, pues es que para estas cosas. Pero mira, hoy se puso bueno, ¿no? El programa. Hoy espero que hayan divertido con todo este. ¿Aquí ya puedo decir groserías o me espero tantito? No, espérate tantito. Okay. Vamos primero a... Bueno, cerrando Centellas, la Liga Femenil retoma acciones ya el próximo lunes. Oye, que por cierto, decías de Centellas, ¿Centellas ya ganó? Ya ganó, también. Fue cosa de que no hiciéramos programa para que ganara Centellas. Ajá, justo. Más bien ese día contra Tigres, estábamos viendo por televisión al equipo del Tigre, contra el Tigre, y en la computadora a las chicas en Querétaro, que ajá, pues ganaron, y además con qué pedazo de gol en dos ocasiones. Bueno, primero Ale Guerrero y después Sabina Velázquez. Ajá. Metieron señores golazos y con eso ganaron 2-0. Sí, fue 2-0. Sí, 2-0. Ante Querétaro. Y pues eso levanta el ánimo. En un partido muy complicado que viene, que es la fecha 11. El próximo lunes a las 5 de la tarde, Necaxa va a estar recibiendo al equipo de Pachuca, a las Tuzas. No, bueno. Bueno, entonces qué bueno que se atravesó la fecha FIFA femenil para que el triunfo durara más. Compadre. Sí. Sí, ¿no? Porque contra Pachuca no creo que repita, ¿no? ¿Sí? Pues mira, esperamos buena entrada en el Estadio Victoria porque pues Pachuca viene en buen momento. Digo, no está haciendo su mejor torneo, se esperaba más. Andan en la posición número 11, pero mira, traen la contratación bomba del torneo. Entonces, Jennifer Hermoso, vamos a ver si la podemos ver. Y además, en combinación con Charlyn, pues a ver qué espectáculo pueden dar. Y esperando que las muchachas de Centellas pues también si le sigan echando ganitas, ya con un técnico más relajado, ¿no? Ok. Entonces, que sigue siendo un pelmazo, pero ok, más relajado te la compro. En fin. Lo que te he dicho muchas veces, no se puede tener todo en la vida. Al güey le tocó bonito nombre, nada más. La hipotenusa. Pero bueno, eso con Liga Femenil. Ahora sí, si gustas, yo creo que ya es momento de irnos a la voz de la gente. Ok. Para ello, te voy a pedir que vayas al post del episodio 117. Sí lo subimos, creo. Creo que sí lo subimos y creo que sí hubo post. Pero, que por cierto, ya... Hay que decirle a la gente, a los, quedamos que eran 7 que nos escuchan, creo, o 4 dijimos, 4. Bueno, que otra vez ya nos encuentran en Amazon, ya nos encuentran en Spotify, Google Podcast creo que nos ha dejado, pero ya estamos también en Apple Podcast, estamos en Anchor y en iHeartRadio. Ah, pues ahí está, ya estamos de vuelta. Sí, la cosa es que pues nada más tienen que buscarnos, ¿no? Ya busquen Necaxa, o busquen Pasión Rojiblanca, o busquen NPR. NPR no busquen porque salen muchas cosas de noticias. Pero si buscan Pasión Rojiblanca o buscan Necaxa, ahí nos encuentran porque eso sí, cambiaron los enlaces, ¿no? A raíz del problema que tuvimos, que ya nuestros abogados arreglaron, ¿no? Nuestro aparatote legal, muy bien. Sí, les tuvimos que echar al aparato legal PR. Pero bueno, ya estamos de nuevo en plataformas. Y Google es el que no quiere, creo, pero voy a hablar ahí con... no sé quién es el dueño de Google. Bueno, pero vamos a ver con quién hablamos. Ahí mandamos un correo. Sí, pues si lo oye Google, ya, haz paro. Pero bueno, decíamos que tú ibas a ir a la voz de la afición en el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx, episodio 117, ¿qué hay, compadre? Pues alguien preguntaba, ¿no? Con esto de que del partido contra Tigres, ¿cómo fue posible que ahora sí pudieran empatar ahí contra Tigres y no hicieron nada contra Chivas? Entonces César contestaba, es lo que digo, ¿por qué ahora no salió Quintana como titular? Está raro, ¿no? El equipo no anda tan mal como para perder en esa forma con el equilibrio con el equipillo mediocre de Chivas. ¿Será que hubo billete de por medio? Pues mi estimado César, creo que ya es ver de más, ¿no? No lo sé. Acuérdate que los jugadores de Necaxa recibieron llamadas misteriosas antes del partido contra Chivas. Pato dice, ¿y ahora también vamos a ayudar a Atlas que salga de su mala racha? ¿O si nos van a dejar ganar esta vez? Y Rayo Max le contestaba, primero a León y después al Atlas. Y dice Pato, sí me di cuenta, me ofusqué por un rato. Pensé que el próximo juego era contra Atlas, pero me ayudó a sacar el enojo. Bueno, lo bueno es que se desahogan. Luego viene Metal Wolf, que dice, qué triste conocer a los artistas de la narcocultura y no conocer a Blind Guardian. Escucha The Bard Song, quedaría muy bien para Porra de Necaxa, hablando referente a los títulos. Mañana estaremos lejos, lejos de casa. Nadie recordará nuestros nombres, pero la historia de Necaxa seguirá. Algo así. XD, saludos. Y pone el enlace de YouTube. O sea, ya está armando la porra, pues. Metal Wolf. El soundtrack. El soundtrack para el Estadio Victoria. Mira, se están recibiendo propuestas para las porras para ahora, para el centenario. Entonces, seguramente podríamos considerar la tuya, Metal Wolf. Muchas gracias por participar. Sergio Maris Mitchell dice, hoy Necaxa, el primer tiempo contra el León, jugó muy bien. Cuando vi que no inició Víctor Dávila, pensé que teníamos posibilidades de ganar, porque siempre nos anota. Y al final del partido, por poco nos repite la dosis de 3 goles. Bien, Necaxa, ya cumpliste mi expectativa de hacer un punto por jornada y sumar 17 para 7, 17 jornadas. Esperemos que se recuperen los lesionados y los que salieron ayer tocados para luchar por 6 puntos, que serían excelentes para la porcentual y la repesca. Contra Chivas fue un accidente y error de Jimmy al no meter a Segovia. Y recuerden que el sistema Chivas siempre supera al sistema Puma y los entrenadores que tenemos son Pumas junto con Memo Vázquez. Vamos, Rayos. No entendí lo de los sistemas, pero que el sistema Chivas siempre supera al sistema Puma, y que ahorita tenemos sistema Puma. Qué raro, pero ¿tú crees? Pues no entendí muy bien, no sé si por lo de Jimmy Lozano o refiriéndose a lo de Quintana, no sé, la verdad no sé. Por ahí le dicen, por poco sacan el partido al güey del Jimmy al echarlos para atrás, y eso es justo lo que decían los comentaristas, y vaya que se sufrió el menso ese. ¿No dejaste tú ese? Porque viene anónimo. Y luego no fui yo. Rayo Max le contestaba, en efecto, regaló todo el segundo tiempo y por suerte no le empataron. ¿Nos falta enfrentar algún día otro ex Necaxa para regalarle unos goles? Ayer parecía que la encomienda era regalarle 2 o 3 a Dávila. Tal vez les impresionó mucho ese bigote exótico que luce hoy día. Tipo Pedrito Fernández, ¿no? No, Pedrito Pedro Infante. Pedro Infante, ¿no? Acá. Sí. Oh, me equivoqué. Está muy hipster. ¿Te parecen? Trae un look así como hipster, de los 40s, ¿no? Así como retro, muy raro. Que de hecho a nadie le importa, pero hace poco mi hermano me dijo que Pedrito Fernández no se llama Pedrito ni se apellida Fernández. Ah, no, no. Y que es Pedrito por Pedrito Infante y Fernández por Vicente Fernández. Sí, yo no sabía. Y es Pedrito porque pues empezó de niño, era Pedrito, ¿no? Con la además, mochilita. Sí. Sí. Pedro Fernández. Sí. Rayo Max dice, por cierto, los administradores de esta página están desaparecidos. Pareciera que nada más pelan a sus patreones, entre comillas, porque ya ni siquiera cambian la información al siguiente partido, mucho menos agregar a otras actualizaciones del Rayo. Híjoles. Hay que hablar con esos güeyes que no se estén haciendo tarugo. Ah, pero mira, dice Pato, se fueron a 90+1. No, esto sí ya caló, güey. Está bien que uno venga a decir babosadas, pero no manchen, tampoco así, ¿o sí? Digo, ni los he escuchado, pero no. Tengo que defendernos de alguna manera, ¿no? Ah, van bien esos muchachos, van bien. No, yo, la verdad, yo ni los topo, o sea, no sé. A lo mejor ellos sí saben y yo no sé, pero no, pues es que no sé, es eso. No, pero mira, aquí estamos. Es que han sido semanas complicadas, pero ahí vamos. Es que digamos que la página no nos da de comer. Sí, ese ha sido básicamente el problema. Los patrones un poquito sí, ¿no? Por ellos, eso. Sí, un poquito, sí. Por ellos eso. Sí pagan su mensualidad. Que de hecho, el viernes, ¿qué día fue? Primero sí fue el jueves. Creo que sí. Uno de ellos dijo, bien, es jueves, no tenemos podcast, pero el cobro sí llegó, puntual. Es que ese no lo controlamos nosotros, ¿verdad? Ahí es el interés de la plataforma, pero... Ahí la plataforma sí vive de su plataforma, uno no. Pero mira, ahorita nos ponemos a mano, no se apure. Sí, ya estaban por ahí tuiteando que 3 horas de contenido Patreon, ¿no? Sí. Órale, una vez. Dice Rayo Max, otra vez, Batista lleva 3 claras fallas que pudiesen ser la diferencia. Peña riega gacho el tepache y con un rebanón dentro del área regalan el 1-0 ante Llantos. Necaxa no se puede dar el lujo de fallar tantas oportunidades. ¿Cuánta falta nos hace un matón en la delantera? Es lo que estamos diciendo exactamente, justo. De acuerdo, Rayo Max. Nada más fueron 3 pepinazos y por ahí vienen las huilas y nos meten unos 5. Bueno, ahí sí ya No, mira, yo creo que... Oye. Algo puede pasar ahí. ¿Te imaginas que volvamos a jugar de azul y pase la última vez que pasó? Lo que pasó la última vez que jugaron contra un equipo vestido de azul. Sí. ¿Qué fue? ¿El América, dices? Ajá. ¿A qué estás haciendo referencia exactamente? Al partido de América Cruz Azul. Lo bueno es que en el Victoria no tendríamos, no tendríamos, pero lo hemos hecho jugar de azul, ¿no? Ah, sí. Pero espero que, yo creo que el América sí tiene su segundo uniforme, ¿no? Punto. Y si nos la aplican, ¿con que no? ¿Para que juguemos de azul? Pues quién sabe, hay que ir. Bueno, eso es lo que hay en el sitio en pasionregiblanca.com.mx. Muchas gracias a todos los que pasaron a dejar su comentario. Ah, te dije que eran 4, ¿ves? Pero fueron muchas veces, entonces estuvo bien. Era como si hubieran sido más, ¿no? Sí. En Twitter, con el hashtag de podcast NPR, José Enríquez, que es José Enríquez guión bajo. Creo que está ya lo he leído, pero bueno, ahí va otra vez. Pobre Murdoqueras, golearon a sus 2 equipos. Trae el corazón partido. ¿Cuál de las dos derrotas le dolería más? Kino Arias, arroba Chris Heisda, dice... Oye, haciendo, perdón, un follow-up, o sea, ¿sí? Siguiendo ese comentario, y después, ajá, lo que le hace Chivas a Pumas también. Qué triste. ¿Qué le hizo Chivas a Pumas? También le ganó, ¿no? Así, O sea, Pumas desaparecido, horrible. Es que a Pumas lo rompió el Barça, compadre. Sí, ya. Tal cual. Ahora sí, lo que sigue. Ok, Kino Arias decía, dice... ¿Quién diría que más que extrañar sus voces, extrañaría sus besos? Hashtag el desierto en mi ser. Posdata, los de la frente sí han llegado, pero al frente nada. Uriel Botella, arroba Vete Power. No mames, Murdoch, ¿sigues llorando por tu Dieter? Mejor vete a llorar por tu Dani Alves. Él mismo dice, gracias Taker por el tremendo mini podcast previo al de la semana. Eso sí es atención al cliente, cómo no. Hay uno mío que tiene el hashtag, me imagino que fue para ver este otro. Ah, uno de José Enrique. Ah, sí, es que ahí ya después me platicó el por qué no salía. Y decía José Enrique que me carnaleó porque puso hashtag podcast NPR. Entonces, por eso, ¿ves que te acuerdas? Ajá. Yo te dije que él había puesto la captura de uno, pero que no había salido, fue por eso. Pero bueno, decía él, el conde puso en su lugar a Murdoch diciéndole que el que en pan piensa... hambre tiene mientras seguía chupando su chilito sin albur. Beneficios de ser Patreon. Pues es que sí, güey. Si, mira, si yo digo chilito y tú te sientes aludido, el pedo es tuyo, no mío, compadre. Yo no dije nada. Pero pues tú luego pensaste chilito y pensaste en algo. Pues, bueno. Pero ok. Bote Pago regresa y dice: ahí sí, para que vean, soy Tim Murdoch. Toda la mendiga cerveza sabe igual de culero. Bueno, exagero. Las frutales que son más dulces sí me laten. Y nos pone una imagen de unas cervezas de sabor, supongo, lo que decía el frutales, de manzana, de fresa, Anker, no sé qué sea, y Krieg, no sé qué sea tampoco, pero es Boscoli. Valga aquí el comercial a esta cerveza, que no sé cuál sea, no la conozco, no sé dónde la vendan. Él mismo dice, chale, sí, imaginé a Taker diciendo, fuchi, guácala, violencia y sangre. Porque no le gusta el anime. Caballeros del Zodíaco tampoco, neta, es imperdonable. A ver, bueno. No, violencia y sangre. Pues me late ver UFC y no tengo que ver caricaturas para ver violencia y sangre, compadre. ¿Qué te digo? Él mismo dice Dragon Ball Facts. ¿Qué quiere decir? Nunca he entendido a qué se refieren con eso. ¿Qué es Facts? Hechos. Hechos. Entonces sería Hechos de Dragon Ball. Uh-huh. Ok, sí, está bien censurada la versión latina, no solo recortaban escenas, sino que cambiaban lo que decían en el doblaje. Otro, correcto, la mejor parte de la serie fue la primera parte cuando se enfocaban en el humor y la aventura. Y uno más dice, ya cuando se enfocan en los madrazos se volvió la cosa más pinche predecible. Con eso de que no hay drama porque con un deseo todo se resuelve al final, la neta ya parezco más hater que otra cosa. Ok, en relación a lo que decías, ¿no? Que decías tú de aquel episodio que viste, que era, tenía escenas, le faltaban escenas, ¿no? Algo así en la versión en español. Sí. En el doblaje, ¿no? Más bien. Y también, o sea, sí, o sea, vi en YouTube, vi escenas que yo no había visto y que salen sin doblaje, salen así con en japonés, pues. Ok. Él mismo dice, y entonces Taker se perdió de la magia de contemplar la pechonalidad de Athena, de verle los chones a Sailor Moon, y los desnudos en Ranma, hashtag te falta barrio. Lo de Ranma sí me latía, fíjate. Esta sí me latía. Sí, también la estoy revisando, está buena. Pechonalidad de Athena, Athena me imagino que es de Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Ok, y Sailor Moon, no, esa como que eres, digo, no la veía, pero a mí me da la impresión, a lo mejor estoy mal, que era como para niñas, ¿no? Estaba más telenovela, sí, drama y así. O sea, yo me imagino Candy Candy, o sea, es anime porque es animación japonesa, ajá, pero yo pienso que no era así como para chavos. Digo, no critico a quienes la veían, pero esa, tío, sin saber, es la impresión que me daba a mí. Sí, yo alguna vez creo que la llegué a empezar a ver, pero no me divertía. Ok. El mismo Uriel Botello dice, Pimp My Ride, cómo no, un clásico. Fue bien triste enterarnos que todo era fake, que todo eso era fake. Pues, como casi cualquier reality, ¿no? Creo. Sí, pero, o sea, ¿qué tan fake puede ser en el sentido de que, pues, sí armaban el coche, ¿no? O sea, a lo mejor los beneficiarios, entre comillas, no lo eran, pero, ajá, pues, lo que te divertía era el... Son como los invitados de la señorita Laura y esos güeyes, ¿no? No, pero acá, pues, sí, o sea, sí pimpeaban el coche, que era lo divertido, no tanto el ¡ay, mira, qué buenas personas! Ya le dieron un coche nuevo prácticamente a alguien que lo necesitaba, pues, nada. Chiste, a ver cómo, no, sí, no, cuántas pantallas que... cabían en un bocho, ¿no? Sí. Caray, a ver. Creo que algo dije que no debía haber dicho. O no sé. El mismo bote, pero... caray, Taker. ¿Cómo que pago para que me toquen? Con razón no conocí esa palabra, payola. El mismo dice... te decías tú de la familia G, ¿no? Así dijiste, sí, creo. Dice, pues yo solo conozco a Meli G. Y nos pone 3 fotos. Pues sí, cómo no. Sí, cómo no. Pues sí, cómo no. Tú muy bien, Uriel Botello. Jesús T. arroba G00 dice, che conde lleno de odio. Hashtag podcast NPR. Y es en respuesta a Bote Power, en su tweet que decía que fuchi guaca la violencia y sangre. Entonces me gané un checón de lleno de odio. Él mismo dice, pinche uniforme feo. Es que eso aplica, en mi opinión, para el de local y para el de visita. Entonces, no sé a cuál se refería. 27 de agosto fue el partido contra Tigres, debió ser, ¿no? De azul. De azul. Sí, pero pues el de local también está feo. Entonces, bueno. Regresa Uriel Botello y dice... Bueno, pues se regresó al buen camino o algo así. Solo vi el segundo tiempo, así que lo que me tocó ver fue un Necaxa echado atrás, pero sólido en defensa. Un Madrigal enorme, una delantera inexistente y sin mayor contratiempo para conseguir un muy buen resultado. Sí, el partido de Tigres, ¿no? Uh-huh. Que bueno, a Madrigal tú creo que no te gusta mucho Madrigal, pero bueno. Oh, pues cree, eso me parece, me da esa impresión. Ahora, tampoco has dicho tú que no, que Madrigal no te lata. Así como yo sí he dicho del muerto ese de... El que estuvo suspendido, que dijiste, ¿cómo se llama? Esquivel. Esquivel. Que aparte, si juegas en Necaxa y te pides Esquivel, tendrías que ser mejor jugador, güey. Así de fácil. Está chavo. Ah, ya lo vas a defender. Ya ni porque estoy... Que aparte el otro Esquivel no solo era bueno, también tenía bonito nombre. ¿Cómo no? Pero bueno, no voy a comparar a Gerardo Esquivel con este muerto, ¿no? Pero bueno, continúo. Regresa Quino Arias, dice: qué bellos recuerdos de MTV, sus inicios con solo música. Lo que más extraño son los Unplugged. Me quedé esperando los The Guns, Aerosmith, Metallica. Postdata: feliz día del abuelo. El abuelo PR quiere su cocol. Y nos ponía una foto de Don Arnoldo Eras Conejo. En pose de genial. ¿Sí ubicas a Don Arnoldo? Sí, claro, no? Por supuesto. Ok. Eduardo Manzano. Exacto. Ok, regresa a Bot Power. ¿Qué onda? El internet se me está diciendo que Esquivel jugó un partidazo. ¿Estamos ante el nuevo Isijara o de veras jugó tan bien? Eso fue, yo creo, el día de Tigres. De Tigres, sí, jugó fue el bien. Día que yo te decía que le estaban echando flores, ¿no? Ajá. Y de hecho ese día, en el grupo Patreon, Uriel preguntó, oigan, ¿de veras, Esquivel jugó también? Y yo fui el único que le contestó, y en vez de agradecérmelo, me agredió. Yo le dije, pues X, como siempre, y Uriel me dice, ok, ahora alguien neutral. O sea que como que no me creyó. Baldo Flores, arroba Mega de Raven, dice: gran contenido especial con lo de MTV. Así de fácil. Vi el video de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y ahí empezó mi amor por el rock. El resto es historia. Ya después me pasé a VH1 porque MTV ya ni en el nombre llevaba música. Qué excelentes tiempos. Sí, MTV era bueno. Después ya se volvió una basura, ¿no? Pero era bueno. Y por ejemplo, cuando yo te decía de, por ahí mencionaste tú algo de Ritmosón cuando empezamos a hablar de ciertos artistas, no sé si decirlo así, nunca he estado muy de acuerdo con usar la palabra artistas, pero bueno, digámoslo así. Ajá. Yo te decía de un canal que era más pop en español, HTV, y desde luego, por ejemplo, en DirecTV y después en Sky tenía Much Music. Ahí conocí yo muchas bandas argentinas en Much. Ok, continúo con Baldo también, dice, me acuerdo un especial de Headbangers Ball de 6 horas del primer Ozzfest. Ahí conocí a Ozzy, Slayer, Anthrax, Offspring, Dio, era mi Biblia. En esos entonces aquí no había radio rockera, así que solo podíamos saber de nuevas bandas por amigos o MTV a medianoche. De esas que mencionó, bueno, no esas bandas porque hay dos que no son banda, The Offspring sí me late mucho. Era muy mucho, divertido. Sí, y tengo varios discos de la banda de Dexter Holland, ¿no? Así se llamaba, creo. O ya la regué, quién sabe. Bueno. El mismo Baldo dice, representación gráfica de los patrones llegando con Taker y Murdoch pidiendo podcast. Arturo Reyes sacó la previa en Ecaxa Radio y él lo deja para el cuarto o quinto día. Hashtag, el gordito quiere podcast. Y nos pone un gif, ese necesitas verlo, compadre. Un video, perdón. El Chicharito. Qué bárbaro, qué mal se ve el güey. Ese necesitas verlo, compadre, en serio. Ahí voy. Qué bruto. Pero que en su... ¿Que falló el penal? ¿O de qué hablas? No. Llegan ahí a hacérsela de pedo unos jugadores del Toronto. Ah, ya, ya. Y este güey... ¡Ah, ya, ya! No manches. Qué reina ese. Le dio güey la chiripiorca, pero es que le jalaron la tetilla ahí también. Ah, pero desde que le jalan el brazo ya está ahí. Y luego se cayó como si le hubieran dado un balazo, no mames. ¡Ey, ey, ey, ey! Me da mucha risa ese gif. Sí, qué pedo. Insert name here, @güero_rayo, dice, si no se sufre, no es partido del Necaxa. Y nos pone un gif de Bob Esponja que dice, qué nervios. Esto fue el 2 de septiembre, o sea, ya el partido contra León. Ese mismo día, Uriel Botello dice, changos, tanto que comentar. En primera, gran exhibición del equipo en el primer tiempo, todo salió bien. Milton definiendo, Batista metiendo un golazo y un autogol de lo más afortunado. Después esa espantosa postura de defender medio tiempo. Creo que si esa va a ser la postura que van a asumir, deberían ser más efectivos. Pareciera que este equipo no sabe jugar al contragolpe. Qué curioso que Dávila, de entre todos los ex, haya demostrado más dignidad y respeto que pelmazos como González y Aguirre. En fin, se ganó, que es lo importante, y ahora tratar de mantener la buena racha contra Santos va a estar muy complicado. Me imagino que lo de Dávila hace referencia a lo que decías tú, ¿no? Del festejo y que luego pide perdón. Ajá. Sí, sí, a eso se refiere. Ok. Creo que esto que sigue es una propuesta de contenido de Patreon, porque dice, ¿dónde está nuestro especial de playeras? Hashtag contenido Patreon. Me gustó la verde de la selección, pero la blanco con garigoleados no me acaba de convencer, y menos con short verde, qué combinación más espantosa. El buen Baldo sugería el tema de los ídolos caídos. Yo había mencionado el caso de actores de doblaje que resultaban ser acosadores. Ahora me es imposible escuchar sus voces sin sentir un retortijón. Hay casos menos severos, pero igual se siente feo. Hay otros casos como los de Bryan Singer y John Lasseter, directores súper talentosos que resultaron ser personas horribles. Aunque aquí diferente. Como son personas sin rostro detrás de grandes obras, es más fácil hacerlos a un lado mientras disfrutamos sus trabajos. Hay otros que duran más en la infancia, como Kevin Sorbo y Dean Cain, que son auténticos monstruos trompistas. Sí es feo darse cuenta que los verdaderos colores de gente que solías admirar. Sí es feo darse cuenta, ok. Jesús Terrabajet 00 dice, entiendo su plan de debutar chavos y la cantera y bla, bla. Posiblemente es lo único que Santiago San Román pudiera atribuirse en su gestión, pero otra vez, no tienes equipo para permitirte hacer 5 cambios. Los chavos tendrán muchas ganas, pero al final te comieron y nos salvamos. Pues sí, creo que tienes razón. José Enríquez, que es arroba José Enríquez, guión bajo, dice: ¿y dónde está mi podcast? Espero y todo esté bien con Don Mordoqueras, el conde del 8, Gerardo Taker. Sabemos que sí está bien, porque él sí convive con el pueblo. Él sí está en el grupo Patreon. Tómala, Mordoqueras. ¿Qué te digo? El conde del 8, muy bien. Sí, de hecho, les decía yo que no es contra, no tienes nada contra ellos, porque a mí me ignoras igual. Oh. O sea, a mí tampoco me juntas. Le decíamos que éramos los apestados. Entonces, por eso les decía que no se lo tomaran tan a personal. No, o sea, no nada más es con ellos. Así eres de déspota con toda la gente. Como dijo tweets atrás, Uriel Botello, eres una persona horrible. En general. Ajá. Luis José Enrique, me salté uno. Quino Arias, que es arroba Chris Heista, ya lo había dicho, por ahí ya estaba uno de él. En respuesta a ese tweet de José Enríquez, dice: hashtag todos somos Iztapalapa. El mismo José Enríquez, el honorable grupo Patreon, exigimos podcast NPR de 3 horas por los daños emocionales causados por la ausencia de dicho programa. Arroba Aquino, arroba Abaldo, a Uriel, a Rayotab, a Manu Merengue y a Rafa Arellano, que es arroba Are-Ruiz. Kino Arias, sí es cierto, Mordoc, además de los besos en nuestros cestos, hasta que te sangren los labios, ya basta con la novateada a Rayotab. Pablo citaba el tuit de José y dice: estoy a un partido más de agarrar una pelota blanca de voleibol, pintarle una máscara con un plomo rojo, llamarlo Murdoch, ponerle un micrófono hecho con un vasito de plástico y ponerme a grabar un podcast con él. Hashtag, si Tom Hanks pudo. Ah, qué buena referencia. Me la imaginé completa. ¿A quién le tocó? Yo también me la imaginé, y eso que no he visto la película, pero sí sé qué película y a qué se refiere. ¿A quién le tocó más austeridad? ¿Al niño de 10 años que acaba de elegir irle al Necaxa o a mi pobre Rayotab que después de 5 años por fin se hizo Patreon? Hashtag todos somos Rayotab. Jesús T. Regresa y hace 3 horas, o sea, ya el partido contra Santos, pone pinche uniforme feo. Creo que lo va a poner cada vez que jueguen de azul, ¿no? Y pues también debería ponerlo cada que jueguen con el rojiblanco, compadre. Bueno, pero... Uriel Botello dice: ay, pinche Batista, 3 goles fallados en 33 minutos, estás cabrón. Él mismo dice: mergas, algo me decía que este día debía haber ido al cine. Y finalmente, Jesús T., ahorita entran Godínez, Monreal y Villalpando y remontamos. Visionarios los que armaron al equipo. Noté algo de sarcasmo. Un poquito, mi sarcasmómetro sí. Sí, llegó sí, a números sí. Rojos, pero... Ok, compadre, es todo en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR. Pues muchas gracias a toda la banda que hizo posible esta bonita sección. Mira, ya nada más ahí nos llevamos 1 hora. Ok. De puros saludos mentadas y reventadas. Pero muchas gracias y esperamos que el ánimo cambie, ¿no? Para la próxima semana, no solo por el equipo, sino también porque ya tenemos programa esta semana. Y pues nada, invitarlos de nuevo a que se sumen a ese selecto grupo de personajes que tanto queremos y a los que tanto vanagloriamos, ¿verdad? A besos los conquistamos. Así que únanse a través de la plataforma es patreon.com y ahí se registran como en cualquier lado. Usted pone la cantidad con la que quiere ponerse guapo y ya. Con eso se hace acreedor a que el podcast le llegue directamente a su correo electrónico y que en cuanto se edite, así calientito, recién salido del horno, pues pueda llegarle. Además, el contenido exclusivo que, pues como ya vieron, de repente se pone inspirado, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de MTV y de los buenos tiempos, así que uno nunca sabe a dónde nos lleven los contenidos patreones y eso lo hace más divertido. Es que ese contenido Patreon fue lo de MTV y hablamos del Mundial Femenil Sub-20 y hablamos de no sé cuánto tema sacamos, ¿no? Hasta del las cuestiones de que vivirán los que vayan al mundial, ¿no? En Qatar. Sí, también de eso hablamos. Hasta de eso, fíjate. Así, así de variadito y espontáneo. Y entre otras cosas, seguramente, porque fue también un contenido como de hora y cachito, ¿no? Creo. Sí, algo así. Entonces, bueno, ahí invitarlos al patreonaje, patreon.com y diagonal pasión rojiblanca. Ahí nos encuentran. Y hay otras maneras, ¿no? Pues ahí le escriben a Taker y se ponen de acuerdo para que también se sumen como Rayotab a este selecto grupo de patreones. También Sergio Maris, también así fue. Sí, sí, efectivamente. O sea, no solamente por Patreon, también, pues si quieren pertenecer, pues nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema, ¿no? Sí, se paga el cover de inscripción y vámonos, ahí estamos. Exactamente. Básicamente. ¿Qué más, Taker? Pues nada, compadre, yo creo que es hora de irnos, porque nos falta precisamente el contenido Patreon. Pero antes de eso, tenemos que ver redes, ¿no? Tus redes, compadre, ¿cómo te encuentra la gente? @ Murdoqueras, Murdoc con K, Eras con H, todo junto, todo pegado. Y ahí me encuentran en Twitter, Instagram, en Facebook también, como no. Le puede dar like a la página. En fin, en todas partes. ¿Está pegado? Así como la de Proyecto 1. Está pegado. Yo sé que te gustó. Exacto. Ok, el servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como @ Gerardo Taker. Se llama Gerardo Taker con K. Las de Pasión Rojiblanca, pues ya se las saben, todas son Pasión Rojiblanca, sin la última, porque no nos alcanzó. Pues vámonos, compadre, ¿qué te parece? Ya, vámonos, a ver. Ahora vamos a pelearnos con los patrones, vamos a decirles de groserías y decirles que les está yendo bien, que ni se quejen. ¿Cómo no? Nuestro próximo rival pues ya está ganando 3-0. Está pasándole por encima al San Luis. No, que le estaba costando trabajo, decías. Ya, se deschavetó y ya. Mira, pobre Barovero, yo ya nomás lo veo. Mi Marcelo Alberto. Pero bueno, ahí está el próximo rival. El San Luis, San Luis, pues no es el San Luis, por uno del torneo pasado con Nico Bañez y esos. Pero a mí me gusta ver el partido del San Luis, compadre, nada más para ver a Ricardo Chávez y mi Marcelo Alberto. Mira, qué. Y bueno, y Unai, pero está roto, ¿no? Él no va a jugar este torneo. ¿Qué clase de confesiones para cerrar este programa? Pues bueno. Yo sí extraño a mi Marcelo Alberto y a Ricardo Chávez, ¿a poco no? Mira, yo nomás te digo, a mí cómo me traen por decir de los Pumas, pero bueno. Está bien. Nah, pero no. Ya eres de Chelsea. Es diferente. Está bien. Te llaman los colores, no sé. Algo debe haber pasado ahí. O sea, yo en Necaxa extraño a Ricardo Chávez, a Barovero, a Unai Bilbao. Yo no vengo diciendo que las Pumas. Que el Barça. Que mira. ¡Que San Luis! Colores, colchoneros, mira, ¿dónde fuiste a caer? Está bien. Sí. Pero pues eso no es culpa mía, compadre. Pues que. Bueno, ya vamos. Por cierto. Porque era y mañana media. Juega mi Barça. Se me cruza el lavado con el planchado, compadre. Mi Rangers, mi Liverpool y mi Barça están en Champions y los tres juegan el miércoles. Que por cierto, increíble que no mencionamos en el contenido Patreon la victoria del Manchester United sobre el Liverpool. Pero bueno, ahorita lo practicamos con ellos. Eso no pasó. Bueno. Uy, eso que uno de los patrones me dijo, métele 200 bares de deposito. ¿En serio, güey? Sí. Cobró ese patrón. Ah, una lana. Híjoles. 900 y feria que cobró. No lo quemes ahorita. No lo quemo. Por eso no dije quién. pero sí, ganó. Le tuvo fe a cierto equipo por el que nadie daba un peso y cobró. Bueno, ya vámonos. Ah, ¿quién daba un peso por ellos para ese partido, compadre? Ni tú. Lo estuve viendo. Pero bueno. Pero bueno, vámonos ya. Vámonos, bye. Bye. Ah, no, bueno. Esto fue el episodio 118 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.